tardes, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 14 de octubre de 2016, acaban de terminar la serie de división. Ya tenemos pues los finalistas en cada una de las ligas. Aquí vamos a comentar un poco eso. Vamos a hablar también brevemente de lo que fueron antes de esa serie de división, de lo que fueron los wildcards, debido a que en el último podcast que hicimos todavía no se habían producido esa novedad pues que tenemos desde hace pocos años, que es el juego de comodines, que me parece que es muy interesante. Y vamos a hablar un poquito de eso también aquí. Y por supuesto, bueno, de cómo vemos que va a ser las finales tanto de la nacional como de la americana. Y bueno, en plena recta final le doy la bienvenida a mi amigo y compañero León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo te va? Muy bien, Ángel, muy contento de volver a grabar contigo este programa, donde ya hemos atravesado ahorita la serie que fue de los wild card, los dos juegos de comodines que se vinieron la semana pasada, y inmediatamente comenzaron los juegos de campeonato de temporada para ver cuáles serían los equipos que disputarían el título de liga. Igualmente, estos juegos, muchos de los que van a escuchar este programa que estamos grabando, van a estar familiarizados. Seguro que todo fanático de béisbol ha visto estos partidos, de manera que lo que vayamos a decir no es secreto. Muchas cosas ya las vieron ustedes, ya las han disfrutado y han vivido la tensión que se ha vivido en cada encuentro. De manera, no es lo mismo que en temporada regular, que hay 16 juegos cada día, 15 juegos cada día, donde no todos los juegos los vemos, y entonces lo que hacemos es resumir las mejores situaciones que se vivieron en la semana. Esta vez vamos a hablar de lo que ocurrió durante los dos juegos del comodín entre los equipos de Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto, y el juego de comodín que hubo entre los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. Y después entramos de lleno en lo que fueron estas dos series que ocurrieron después entre los Gigantes y los Cachorros de Chicago, y la serie que ocurrió entre los Blue Jays y los Rangers de Texas. Así es, así es. Yo quiero empezar, pues, me toca, pues, como fanático de los Orioles, asumir pues lo que ocurrió en ese juego, donde, bueno, es un juego como todos los de Wild Card, que yo creo que es uno de los cambios más, digamos, interesantes que hizo el comisionado Selig, ¿no? De los últimos años. Sí, esto lo hizo Selig justo antes de salir, y yo creo que fue realmente un acierto muy bueno, porque, bueno, le da opción a un equipo más de entrar a postemporada si gana ese juego, que la opción es para dos equipos. No, por eso, pero claro. ya había antes un wild card. Exacto. Había un wild card, pero lo que no había era este juego, digamos, de muerte súbita, donde le da opción a uno más, es lo que estoy diciendo. Antes eran que cinco equipos. El mejor segundo de las tres divisiones. Yo creo que fue una tremenda idea. Y ese juego, cuando tú llegas a ese juego que tú sabes que no hay mañana, pues por lógica tú tienes que morir ahí con tus mejores hombres. Y tú tienes que tirarle, como se dice, la casa por la ventana, porque no hay mañana. Y entonces tú no puedes estar manallando, como en este caso lo hizo Showalter, como tú manallaste en toda la temporada. Tú tienes que hacer cosas diferentes. Y en ese caso, cuando el juego llega empatado al noveno inning, pues entonces, bueno, tú tienes que venir con tu cerrador. Tú no puedes ponerte a inventar de traer a Ubaldo Jiménez, porque Ubaldo había lanzado bien en la serie contra los Blue Jays, y porque Ubaldo en su última X aperturas tenía una buena efectividad, y entonces tú confías que Ubaldo te va a dar a lo mejor 3-4 innings, que el juego se va a mantener ahí igualado, para después entonces lo que tú hagas una o dos carreras, que tu equipo te produzca, pues entonces ahí sí utilizas a Britton para cerrar el juego. Eso fue la estrategia que siguió Showalter, y le salió muy mal porque Ubaldo no sacó un solo out en ese noveno inning, mientras Britton estaba en el bullpen. Entonces tú no te puedes quedar con el mejor cerrador del béisbol este año y que te hagan eso, que te dejen el terreno con un pitcher abridor que sabemos que le había lanzado bien a los Blue Jays, pero que por el otro lado ellos también lo habían observado y sabían cómo venía, qué lanzamientos tenía. Y bueno, en este caso fue Encarnación que lo castigó con un cuadrangular, bueno, larguísimo, pues que Toronto, pues las celebraciones no se hicieron esperar. Entonces ese fue el resumen de ese juego de Wild Card, que bueno, lamentablemente para los que seguimos a Baltimore, pues eso le va a quedar a Showalter, que no lo critico por ningún otro motivo. Un gran manager que espero que siga con nosotros muchos años más, pero ahí realmente se le enredó el papagayo. Yo creo que esto va a seguir como un San Benito a Showalter el resto de su carrera, como aquel famoso chiste de León que todos nos gusta, el de Atanasio. Bueno, lo de Atanasio, oye, ¿tú te acuerdas aquella vez que Showalter dejó a Britton y no lo usó? Bueno, igualito. Entonces, bueno, no sé si... Y un año donde Britton no solo tenía no solo el mejor cerrador, sino que está en las papeletas, seguro va a tener votos para Cy Young. Sí. Y va a tener hasta votos para más valioso. O sea, un jugador. De verdad que en esas otras que no lo va a ganar. O sea, yo estoy seguro que Britton no le va a ganar a Trout o a Altuve. Pero va a estar ahí, van a haber votos. Cuando veas la lista, vas a ver que aparecieron votos para Britton. Mira, es primera vez en la historia que un cerrador salva 47 de 47 oportunidades. Exactamente. Primera vez en la historia que un cerrador llega con 0.5 de efectividad al final de la temporada. O sea, 80% de los bateadores le conectaron de rolling. O sea, una cosa, un dominio excepcional realmente. Y a lo mejor lo que estaba esperando Showalter era usarlo como cerrador y más nada, no usarlo como un pitcher. Exactamente, porque el juego era en Toronto. Entonces, al ser el juego en Toronto, él dice, bueno, los Blue Jays siempre van a tener una oportunidad más de batear, entonces yo voy a esperar que mi equipo haga carrera para yo traer a Britton. Pero eso no funciona en octubre. O sea, ahorita me voy a adelantar. Las cosas que hizo ayer Roberts, que mucha gente se puso las manos en la cabeza. Oye, traer a un cerrador en el séptimo inning. Poner a calentar a un abridor que tenía un día de descanso, después de haber lanzado 110 picheos. Bueno, esas cosas las vemos en octubre, no las vemos más nunca. Y por eso es que los Orioles en octubre se quedaron. Es decir, este juego fue su juego de postemporada y ya. A diferencia del año pasado cuando llegaron a la final, pues entonces ahorita se tuvieron que quedar yo espero que bueno, que ya volvamos a llegar a estas instancias y que ya Showalter haya aprendido de que hay que improvisar. Yo siempre pienso que el juego Wild Card debe ser jugado muy parecido como se juega el juego de las estrellas. O sea, tú tienes un abridor, pero cuando veas que el abridor empieza medio, tú sabes, ya no se ve tan sólido, agarras y traes al otro pitcher, aunque sea abridor también, que tenga sus días, tú no comprometes, porque pongas un abridor a lanzar dos innings, no le comprometes para que lance dos días después y abra un partido. Totalmente de acuerdo contigo, y de nuevo vuelvo a la comparación. Ayer Robert sacó a Gil en el tercer inning, y Gil no estaba mal. Gil lo que pasa es que envasó a dos, y bueno, ya para afuera. Tú sabes que Gil tiene un problema desde que vino de los Atléticos a los Dodgers. Empezó un problema con la ampolla. Sí. Yo creo que ese dedo no se le ha terminado de sanar bien. También, pero haciendo la comparación, el juego de ayer también era de ganar o irte para tu casa. Claro, exactamente. Claro, entonces, claro. Okay, ¿tú quieres comentar el otro juego, el juego de San Francisco y Mets? Bueno, ese juego se fue por una sola calle, en mi opinión. Ajá. En verdad, San Francisco se vio mucho más efectivo a la hora de batear que los Mets. Dejaron a los Mets prácticamente sin mayor alternativa. No le vi, vi un equipo totalmente desmoralizado. En el bateo nadie destacó en ese equipo. Sí, pero eso tiene, estoy de acuerdo contigo, pero eso también tiene su razón, que es que Bumgarner... Un tremendo duelo, yo sé que teníamos un tremendo duelo entre Syndergaard y Cueto. Bumgarner. Bumgarner estuvo intraficable. Espectacular. Sí. Espectacular. Un pitcher que hasta con ese juego ya estaba agarrando más, subiendo más en el libro de récords de más innings lanzados sin permitir carrera y una efectividad muy envidiada por muchos pitchers. Sí, señor. Y Syndergaard, bueno, estuvo a la altura porque en 7 innings, 2 hits nada más, 3 bases por bola y ponchó a 10. Sí, ponchó a 10. Sí. Entonces, sí. No permitió carrera. ¿Dónde estuvo el problema? Que vino el amigo de Iván, saludo a Iván, vino el amigo Jeury Familia, y bueno, Jeury Familia, un desastre, ¿no? Bueno, pero tú, esos son los peloteros con que el equipo cuenta y ha contado durante toda la temporada. Sí. Tú le das la confianza. Salvó más de 50 el amigo Familia. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, Familia ahí sí es verdad que no pudo hacer el trabajo. Y San Francisco se metió, y yo la verdad que pensé que San Francisco iba a hacer mejor papel en la serie de división que lo que hizo. Y entonces ahora vamos a entrar en las claves, dónde estuvo la clave de por qué San Francisco no está en la final, y si está, pues, el equipo de... Los Cachorros de Chicago. De los Cachorros. Ok, entonces, bueno, el ganador de ese equipo de Wild Card, por reglamento, le toca enfrentar al primer sembrado, que en este caso era el equipo de Chicago. Entonces, bueno, ahí sí. Ya se veía que era un poco cuesta arriba para el equipo de San Francisco, pero bueno, mucha gente decía de que, bueno, esa cábala de que siempre, ¿cómo se llama? La maldición de la cabra va contra Chicago, y que si San Francisco últimamente siempre está ganando los años pares, nada de eso se cumplió en esta oportunidad. ¿Dónde creo yo que estuvo la clave? Tú me dirás tu opinión. Yo creo que la clave estuvo en que Bumgarner no fue el mismo que en la temporada y que en otros en otras oportunidades previas. Bumgarner abrió un juego y tuvo una efectividad de 5.4, pero además de que Bumgarner no fue el de siempre, tenemos a el bullpen de San Francisco, que es prácticamente inexistente, no existe un cerrador ahí. El amigo Romo, 13.5 efectividad. El amigo López, 13.5 efectividad. Y el único que cumplió ahí fue Strickland, que lanzó en 3 juegos y no permitió carrera limpia. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Leo? Sí, el bullpen, definitivamente el bullpen de los gigantes. Honestamente, el bullpen de casi todos los equipos no es un bullpen fuerte, ¿verdad? Exceptuando el de los Cachorros de Chicago, donde están pitchers como Chapman, Rondón, Travis Wood, puede entrar Grimm. Montgomery. Pitcher que anda, Montgomery, Stroop. Sí, ese grupo. Y con los Indios de Cleveland, te comentaba también que Indios de Cleveland, ese dúo de Miller con Allen me parece un muy efectivo y un buen par, pues. Pero los Gigantes de San Francisco, honestamente, lo que era Romo, el Smith, López, no demostraron, pues, calidad a la hora de la chiquita. Siempre, tú sabes, se le envasaba a uno, o daban un boleto, o les dan un hit. Siempre había algo, pues. No tenían un inning. Bueno, también no vamos a menospreciar. Los Cachorros de Chicago eran el mejor equipo del béisbol, y se espera que sean los que acaben con todos. Sí. Lo que pasa es que uno dice, bueno, vamos a buscar a la ciencia cierta, los cachorros, los Gigantes de San Francisco tenían un gran line-up que algunos peloteros no funcionaron. En el caso de Hunter Pence, por ejemplo, creo que fue una falla bastante, bastante baja. Terminó bateando, creo que 222, sí, señor. Sí. Entonces, ¿entiendes? Tú tienes a un Posey que se envasa, tienes a Bell también que batió muy poco, sí. Span sí batió bastante. Span y Posey prácticamente las hacían todas, y Panic son los que básicamente se movían en las bases. Y este muchacho que entró por Núñez, Gillespie. Bateó para 400 viniendo de la banca. Mira, pero fíjate que estoy viendo aquí las estadísticas de San Francisco. Ni un solo pelotero de los Gigantes, que fue también una falla que tuvieron la temporada. Ni un solo pelotero bateó de cuadrangular. Ni un solo jonrón pegaron. Entonces, en la temporada también, ningún pelotero de ellos llegó ni siquiera a los 20 jonrón. Eso van a tener que moverse bien en el mercado de postemporada. Yo creo que tienen que conseguir un bateador de poder y definitivamente tienen que conseguir una pieza para el bullpen, tienen que buscar un cerrador, porque así como están no pueden competir, no pueden pedirle a Bumgarner y a Cueto que lance 9 innings todo el tiempo. Okay. Exactamente, bueno, tienen una rotación muy buena porque Matt Moore yo creo que va a tener una buena temporada el año que viene. Van a ser un buen trío, Bumgarner, Cueto y Moore. Sí. Pero ya lamentablemente la serie se terminó. Probablemente ganó el que debía ganar. O sea, todo el mundo esperaba que se pusiera empatada la serie para ver si había un juego extra y tal. No hubo chance. Los Cachorros acabaron cuando tenían el juego ya listo para terminar el partido. Ganando, creo que estaban ganando 5-2. Y en el noveno inning los Cachorros de Chicago voltearon la tortilla y ese fue el todo para los Gigantes este año. Ese fue el juego que lanzó Matt Moore, que lanzó tremendo juego. Sí. Tremendo sí. Juego lanzó. Sí. Pero no fue no suficiente. Estaban ganando. Te digo, estaban listos para ir a un juego decisivo. O sea, el día jueves íbamos a tener, era lo que yo estaba viendo justamente en ese momento. Dije, vamos a tener dos juegos decisivo, o sea, otros dos juegos de wild card. Sí. Porque es un solo juego para es un solo juego que quedaba para cada uno, o sea, Cachorros, Gigantes y venía Cueto. Y yo te digo una cosa, otro hubiera sido la historia. Cueto está lanzando muy bien y yo creo que los Gigantes hubiesen ganado ese partido. Bueno. Cueto contra Lester. Y yo creo que Cueto iba a ganar ese juego. Pero ese noveno inning fue desastroso y tenemos a los Cachorros de Chicago ahora enrumbados para enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles. Bueno. Que ganaron tremenda serie contra los Nacionales de Washington. Sí, señor. Y muy disputada. Y ahí yo pensaba que, porque en esta serie, así como ocurrió para mal con los Orioles, ocurre para bien con muchos equipos, que los managers son decisivos por las decisiones que toman, valga la redundancia, por los movimientos que hacen, y ahí yo pensaba que Washington tenía una ventaja porque yo le veía pues realmente la experiencia de Dusty Baker, yo lo situaba por encima de lo que es el manager novato Roberts, que por cierto estaba viendo por ahí, yo no sabía, es la primera vez que dos managers de la raza negra se enfrentan en una serie de división. Salieron ahí sacándose una foto con Frank Robinson, por cierto. Sí, señor. Entonces, bueno, resulta que bueno, tal cual, pues los dos managers fueron factores. También el amigo Dusty Baker haciendo su juego. Pero yo creo que lo que vimos en el juego de ayer, realmente, bueno, un juego muy emocionante. Un juego que se nos va a quedar en la memoria durante muchos años. Esos movimientos que hizo Roberts, sacando a Gil en lo que lo vio un poquito, que envasó un par de hombres en el tercero, trayendo de una vez a Blanton, que es el pitcher del octavo inning, trayéndolo de una vez en el tercero, y después trayendo a Jansen, que es el cerrador en el séptimo. Yo decía, bueno, pero este hombre, ¿qué está haciendo? En el noveno inning va a estar arrastrando la bola. Y entonces después cuando yo veo Kershaw que va para el bullpen, y te estaba comentando fuera de micrófono, que leí por ahí que eso fue en contra de su propio coach de picheo y en contra de su propio manager, porque ambos le dijeron que no, porque era una locura. Es una locura que un hombre que ha lanzado... Kershaw venía de lanzar casi 7 innings. 110 picheos, sí, tenía un día de descanso. Entonces, 110 picheos con un día de descanso, es una locura que lo traiga de relevo. Pues el hombre, él se impuso a su manager y a su propio coach de picheo, y cuando Robert volteó donde está Kershaw, ya estaba llegando al bullpen. Entonces, el propio Jansen comentó que cuando él estaba en el túnel, que vio, o sea, que sacó el octavo inning, ¿verdad? Y que fue, que pasó por el túnel y vio un televisor y vio a Kershaw calentando en el noveno, eso le dio como más, ¿cómo te digo?, como más adrenalina para salir, porque ya estaba muerto. Él cuando termina de sacar el octavo ya está muerto, ya un cerrador que tú le pides 2 innings ya es suficiente, imagínate pedirle 3. Y entonces, bueno, él salió en el noveno, sacó un out, pero ya no podía más realmente. Y cuando viene Kershaw, bueno, eso es algo ya heroico, ya que hay que ponerlo ahí en los anales de postemporada. Independientemente que los Dodgers pasen o no. Porque Jansen lo puso a lanzar más de 2 innings. Sí. Y tiró como 3 o 4 o 5 boletos. Sí. No estuvo muy controlado. Dio muchos boletos. Es verdad, ponchó como a 4, también ponchó a varios y le dieron un solo hit. Jansen estuvo bastante imbatible, pero se vio envuelto en problemas. Claro, así es. Para un cerrador. Bueno, mira, 51 picheos, para ser exacto. Y resulta que el abridor, Gil, había hecho 53. Entonces, claro, ahí es donde tú ves, pues. El hombre estaba ya que no alcanzaba no llegaba la goma. No, pero para Gil 50 lanzamientos es nada. Claro, pero exacto. Lanzamiento es muchísimo. Exacto. Es que es un pitcher que tiene que lanzar menos de 20 lanzamientos. Eso es lo que te estoy diciendo, que hizo casi los mismos lanzamientos que el abridor en sus 3 innings. Entonces, bueno, nada, por esa razón están los Dodgers, y por un factor X que yo creo que fue el catcher Ruiz, este Carlos Ruiz, que llegó de Filadelfia en el mercado de trades. Este fue uno de los trades que no comentamos mucho, pero que al final fue decisivo. Bueno, jonrón como emergente en este juego que estamos comentando, y también había pegado un hit como emergente muy, muy importante en un juego anterior. Perdón, en este juego fue un hit como emergente, en el anterior fue un jonrón como emergente. Y bueno, el equipo de Washington también reaccionó con un jonrón como emergente de este Chris Heisey, que tú lo conoces porque jugó con los Rojos y había jugado con Dusty Baker en esos días de los Rojos de Cincinnati, ¿verdad? Entonces sí, tú lo conoces bien. Bueno, estos son parte siempre en las series pequeñas, en estas series de postemporada, siempre aparecen esos peloteros que nadie tuvo nunca en un fantasy. Y son los que vienen a decidir los partidos. Sí, señor. Corey Seager bateó 130, pero pegó 2 jonrones. Pegó 2 jonrones. Estuvo bien, pero el último juego no batió nada. El jonrón de Jock Peterson también, para empatar el juego contra Scherzer, que de nuevo había lanzado un juegazo hasta ese momento, hasta ese jonrón. Y bueno, inspirados los Dodgers, y cuidado si esto continúa en la serie final. Lamentablemente los Gigantes no contaron con una de sus estrellas, que se llama el pitcher Strasburg. Los Nacionales. Lástima. Los Nacionales. Los Nacionales. Sí. No pudieron contar con Strasburg. Bueno, yo te lo dije. Hubiese sido otra la historia. Y tampoco iban a contar con él en la serie de... Si pasaban a la final, tampoco iban a contar con él. Lo dijo el gerente general. Decían que iba a ser que sería un milagro si jugara en esa serie. Sí, señor. Por la Liga Nacional. Sí, señor. Bueno, pasemos a la otra liga. Resulta que ahí hubo dos resultados sorpresa, porque nadie me va a decir a mí que no es sorpresa que los Boston Red Sox hayan sido barridos por los Indios de Cleveland. Y por unos Indios disminuidos. Sí, señor, que tú lo dijiste. ¿Verdad? Tú lo dijiste. ¿Verdad? Aquí. Tú lo dijiste aquí, pero entonces ahí es de nuevo el factor X que tienen ellos, que se llama Terry Francona. Yo me quito el sombrero con Terry Francona, porque Terry Francona en su primer juego, así como hizo Roberts, Terry Francona en el primer juego saca a Andrew Miller en el quinto inning, partner. Entonces, bueno, tengo problemas con los abridores, bueno, le voy a sacar el jugo a mis relevistas. y los relevistas le cumplieron, porque es una de las partes, ese es uno de los fuertes que tiene el equipo Cleveland. Sí, señor. Tiene muy buen cuerpo de pitcher, sí, tanto señor, abridor como relevista. En cambio, los abridores de Boston, pues los que abrieron los juegos fueron Buchholz, 4.5 efectividad, Porcello, 10.38 efectividad, y Price, 13.5 efectividad. Lo de Price ya es algo patético. El hombre llega a octubre y se desinfla. Le pasó con Toronto, le pasó también con Detroit, y le pasó ahorita con Boston. Entonces, es uno de estos casos que uno no se explica, debe ser algo psicológico, que el hombre llega a postemporada y no puede. Definitivamente no puede ser el mismo lanzador. Y Porcello, que fue la carta de triunfo de ellos toda la temporada, bueno, también le cayeron a palo. Unos indios de Cleveland que tú dices, bueno, no mojan pero empapan. No solo le echen la culpa a todos los lanzadores. Dustin Pedroia, 167 de promedio. Sí, señor. Javier Ortiz, 111. Sí, señor. Mookie Betts, 200. O sea, ¿cómo vas tú a hacer carrera cuando los grandes nombres con los que cuenta el equipo no está produciendo? Así es. Entonces, ahí, por ahí se le va la lamentablemente se fueron los juegos. Y entonces no, nombres, sí señor, y nombres que no dicen mucho, como Ramírez, como Kipnis, como Chisenhall, se echaron el equipo al hombro a la hora de batear. Francisco Lindor bateador, también bateó. El mejor bateador que tuvo el Boston, Benintendi. Sí. Ese fue el que más batió. Sí. Y bueno, y el otro que no batió, Hanley Ramírez, 250. Mookie Betts, sí. 200. Que fue candidato al MVP, lo dijimos aquí. Claro. Es el que es de la Liga Americana, es el que yo le daría el MVP. Decidiendo entre el Big Papi y él, yo se lo daría a él porque jugó al campo. Claro. Jackie Bradley Jr., 100. Sandy León, 100, aunque sacó un jonrón. Y el Big Papi, que bueno, que lo vimos después con lágrimas en los ojos despidiéndose de la afición, porque él no quería, por supuesto, que ese fuera su último juego, pero sí fue. Y bueno, y el equipo de Cleveland, que no moja sino empapa, pero está en la final. Y Terry Francona, hay que hacerle una estatua a este señor. La serie de Toronto, Texas, todavía un equipo de Texas más anémico que... Ajá, ahí te iba a preguntar, ¿por qué perdió el equipo de Texas? Y nadie dio la cara. Exacto. El único que medio dio la cara fue Elvis Andrus. Elvis Andrus, 364 y un cuadrangular. Pero después de ahí para abajo, Moreland, 250. Desmond, que fue tremendo pelotero todo el año, 214. Rugney Odor, 200. Beltrán, 182, que siempre batea bien en postemporada, pues no lo hizo. Beltrán, 182. Mira cuánto batió Donaldson, Encarnación y Tulowitzki. Donaldson batió 538, Tulowitzki 462, Encarnación 417. Mira, Encarnación y Bautista van a ser agentes libres, los dos. Entonces, este es el año donde ellos probablemente terminen de jugar juntos, y entonces van a hacer todo lo posible por ser campeones con el equipo de Toronto. Bautista sacó un cuadrangular, pero no batió mucho, 167. Sí. Y Russell Martin batió menos de 100, pero también sacó un cuadrangular. Entonces, los jonrones fueron los que, al igual que en la temporada, pues este es un equipo que está diseñado para sacar la bola, y lo lograron hacer en esta serie. Pero también el picheo respondió, porque el único pitcher que tuvo una efectividad estratosférica fue Liriano, que en un tercio le hicieron dos carreras limpias. Y luego el pitcher Sánchez, que en su apertura le hicieron seis carreras limpias también en 5 2/3. Pero del resto... El Sánchez no estuvo muy bien, Aaron Sánchez. El resto, Happ, 1.80, Estrada, 1.08. Tremendo juego que lanzó Estrada. Y el bullpen, bueno, para hacerte el cuento corto, ninguno de los relevistas permitió carrera limpia. Ninguno. Sí. ¿Okay? Entonces, por eso es que Toronto barre al equipo de Texas, que todo aquí lo habíamos puesto como favorito, porque aparte de ese equipo tan bueno que tenían, pues se reforzaron extraordinariamente bien en el trade deadline. Pero no, las cosas no funcionaron. Y una cosa es, como dices tú, la temporada regular, y otra cosa es postemporada. La serie corta, pues, bueno, Cole Hamels 16.2, Colby Lewis 22.5, estoy hablando de efectividad. Yu Darvish 9 efectividad. Estos son los tres abridores que presentó el equipo de Texas, que los tres salieron con las tablas en la cabeza. Los relevistas se portaron a la altura, no permitieron carrera, excepción del señor Dickman, que tuvo 27 efectividad, pero todos los demás lanzadores hicieron su trabajo, los del bullpen, pero ya los abridores habían sido apaleados. Entonces, de mal sabor le queda pues esta postemporada del equipo de Texas, que bueno, ya para la temporada que viene tendrá que hacer algunos ajustes ahí. Entonces, bueno, ahora lo que queda es... ¿Cómo ves esta serie ahora, Toronto-Cleveland? Toronto-Cleveland, yo pienso de que ahí, si alguna oportunidad tiene el equipo de Cleveland, está en que el manager Francona siga haciendo lo que hizo, estos movimientos sorpresivos que nos dio, manejando antes de lo previsto su bullpen. Si él logra hacer lo mismo, que lo que vea que los abridores fallan un poquito, trae inmediatamente a los relevistas. Si él logra mantener ese momento, yo creo que Cleveland tiene oportunidad, pero Toronto yo creo que es favorito. Toronto tiene una alineación que prácticamente cualquiera del primero al noveno puede sacar la bola. Claro, recuerda que uno de los factores que yo te había dicho antes de que terminara la temporada regular era que lamentablemente los indios iban a clasificar, iban a estar en la pelea, pero con un equipo disminuido, porque no contar con Carlos Carrasco y Dani Salazar, lamentablemente es mochar ese equipo. Realmente no es fácil para ese equipo estar donde está ahorita, y lo han logrado. Para esta noche hay un duelo picheo anunciado. Corey Kluber, que es el mejor abridor que tienen en este momento. Sí, señor, contra Marco Estrada. Contra Marco Estrada, que lanzó muy bien en el juego que le tocó lanzar. Ellos van a depender de Trevor Bauer y Josh Tomlin en lugar de Carlos Carrasco y Dani Salazar. Correcto. Así que lo que les haga, lo que logren hacer Bauer y Tomlin será decisivo, de verdad, para que las aspiraciones de los indios de poder ir a la serie... Un factor a favor de los indios es que los juegos primero y dos, uno y dos, son en su casa. Para mañana están anunciados J.J. Happ, que fue ganador de 20 juegos, contra, y que también lanzó, como ya dijimos muy bien, en la serie de división, contra Tomlin, 3-6-9 y 4-40. Este es un pitcher, digamos, es un buen pitcher, pero no es un gran lanzador como si lo fue Happ esta temporada. Y para mañana tenemos también el comienzo de la serie de la Liga Nacional a las 8 de la noche, hora de Caracas, con Kenta Maeda contra John Lester. John Lester, que viene, digamos, descansado, va a lanzar en su casa. Y Kenta Maeda, que no recuerdo ahorita cómo le fue a Kenta Maeda en su juego que lanzó, no tengo ahorita eso a la mano. Pero bueno, pero no está tan descansado como está Lester. Porque claro, el equipo de Los Ángeles tuvo que batallar hasta el juego número 5. Entonces, el que me dio buena impresión, Ángel, fue ver a Urías lanzando. Sí. Y yo tengo ganas, quisiera que lo pusieran a abrir uno de los juegos, pero ya depende de Roberts. Sí, señor. Por eso yo te estaba comentando por WhatsApp cuando yo vi a Urías calentando. Mira, León, Urías calentando, y resulta que ganó el juego en relevo. Yo creo que, dado la exhibición que hizo ayer Jansen, él no debe estar disponible para el juego de mañana. Yo creo que deberían darle descanso. Claro que a menos de que, tú sabes, venga otra vez entonces y se dé un golpe en el pecho, y yo mismo soy, y yo soy el del noveno inning. Pero yo creo que con 51 picheos recién anoche, ese juego terminó cerca de la 1 de la mañana, pues yo no creo que esté disponible para lanzar mañana. Sí, para el sábado no está disponible ya. Sí. Vamos a ver entonces cómo le va a Kenta Maeda, que no es un lanzador tampoco de estar esperando 8 y 9 innings de Kenta Maeda. Y con esta batería que tienen los cachorros, yo creo que si alguna oportunidad tienen los Dodgers, así como el caso de Cleveland, es que aquí estoy viendo a Maeda, le hicieron 4 carreras y le dieron 5 hits en un poquito más de 3 innings. Ahí está. En el juego, en un juego que perdieron contra los Nacionales en el tercer juego. Ahí está. Que de nuevo, cuando Robert vio que lo estaban castigando, ahí mismito lo sacó. Sí. Ahora, Maeda no se ha enfrentado a los Cachorros en esta temporada. Sí. Nunca se ha enfrentado a los Cachorros. Yo creo que Los Ángeles tiene, lo único que tiene a su favor es lo que llaman el momentum. O sea, esa victoria de ayer los tiene con el ánimo por el cielo. Y bueno, esos tres juegos que van a jugar después de enfrentarse a los en Wrigley Field dos juegos, pues van a jugar tres juegos allá en el Dodger Stadium. Entonces, ahí pudieran repuntar en esos tres juegos. Pero, no sé, el equipo de Chicago se ve muy superior. Realmente yo creo que aquí los favoritos claros son Toronto y Chicago, pero no hay enemigo pequeño, no hay que subestimar ni a Dodgers ni a los Indios, que uno de ellos tiene un manager probado de los mejores del béisbol, que es Francona, y el otro es un manager novato, pero que lo ha hecho muy bien en esta su primera temporada. Y yo creo que tiene muchas buenas temporadas por delante este manager Roberts. Bueno, ¿algo más, partner? Lo dejamos hasta aquí. Ya todo está dicho y es cuestión ahora de sentarse cómodo y disfrutar este fin de semana los juegos que se vayan a efectuar. Sí, señor. Yo siempre le aconsejo a la gente que con la que hablo por redes sociales, algunos que a lo mejor son fanáticos del NFL y no saben mucho de béisbol, le digo: trata de ver los juegos en octubre porque vas a ver algo diferente. Se juega un béisbol diferente, con un sabor diferente, con los peloteros ahí poniendo el 100%, con los managers haciendo cosas que no harían normalmente, y bueno, con el público metido ahí gritando de pie, etcétera, etcétera. Realmente el béisbol de octubre tiene un sabor muy diferente, y por eso es que el béisbol es mi deporte favorito, y sé que el tuyo también. Yo disfruté mucho esta semana. Quizás el pelotero que más disfruté viendo fue a Donaldson. Sí. Cómo le puso un mundo en ese último juego con que ganaron contra los Rangers. Así es. Estando en cel, metió un doble y con un rolling que iba a ser doble play. Uh-huh. Se vino desde segunda y anotó la carrera de ganar. Sí. De verdad que le puso un mundo. En ese momento Donaldson le recordó mucho al jugador de los Rojos, a Billy Hamilton. Que él ha hecho eso ya un par de veces en esta temporada. Anotar desde segunda con un rolling. Sí, señor. Bueno, y el Mr. Octubre nuevo del siglo XXI, que es Daniel Murphy, ¿no? Lo de Murphy no es cuento. Le traen un pitcher zurdo. Sí. Un pitcher zurdo y le saca la bola, traen otro zurdo y le da hit hacia el left field al primer picheo, y después entonces no le queda más a Robert sino empezar a darle boleto intencional. Bueno, el hombre, la verdad que no es cuento, lo de Mr. Octubre le queda muy bien a Amor. Bueno, toda la temporada estuvo por encima de 300 y pico. Sí, señor. Candidato a MVP. Cuando él venía a batear, la gente del estadio gritando MVP por todas partes. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, pues. Queda la invitación entonces para que veamos los juegos a partir de esta noche. Vamos a empezar hoy con las hostilidades en la Liga Americana. Y bueno, ya al igual que esperamos a que terminaran las series de división, nuestro próximo podcast te propongo que lo hagamos cuando terminen estas series finales. Y ahí ya haremos el mismo análisis, pues, qué pasó, en qué nos equivocamos o en qué acertamos. Y ver entonces quiénes son los equipos que van para la serie mundial, ¿ok? Muy bien. Así es. Bueno, te agradezco entonces tu participación, como siempre. Gracias por la invitación, Ángel. Un placer, de verdad. Vamos a cortar hasta aquí recordándole a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @2DADEL9NO. Esto es @segundaalnoveno en números. El blog es, esta vez en letras, segundaalnoveno.blogspot.com. Estamos también en ebooks. Y vamos a cerrar entonces con un tema beisbolero, que va a ser, en este caso, Alabama con The Cheap Seats, los asientos baratos.